10 de la mañana, 46 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con Jennifer Bastida, quien es tesorera de la cooperadora policial de la vecina localidad de La Gloria. Buen día, Jennifer, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Todo bien por acá, organizando, terminando con todos los preparativos para la fiesta de esta noche. Contame de qué se trata la fiesta, cómo surge, cuál es el precio de la entrada, y qué se va a hacer con lo recaudado. Bueno, mira, la fiesta se viene organizando hace 3 años. Esta es la tercera edición. Surgió en conjunto con la cooperadora policial. Somos actualmente más o menos unos 10 integrantes que estamos en la cooperadora. Y surgió con la idea de hacer algo para el pueblo, para la gente. La entrada es totalmente libre y gratuita. La programación consiste en una peña folclórica que comienza a las 8:30 de la noche con stand de artesanos. Están invitados distintos artistas locales y ballet folclóricos también. Y la idea también es un cierre con un baile, porque a la gente le gusta bailar, a los pampeanos nos gusta bailar. Y con lo recaudado es para la cooperadora, para el destacamento policial, porque la localidad es un pueblo muy chiquitito, hay aproximadamente 50 habitantes, y el encargado del destacamento trabaja mucho en lo que es la zona rural, desde Anguila hasta Catriló. Y bueno, y por ahí hace falta muchas cosas para lo que es el destacamento, ¿no? Uh-huh. Comodidades para la policía, un lugar adecuado donde estar. Bien, entiendo, vos me decís, es una localidad pequeña con pocos habitantes por ahí residentes o instalados ahí, porque gente que tiene su casa y que va a su fin de semana o espera la jubilación para instalarse a La Gloria, yo conozco muchísimos, la sí. Verdad que es un lugar bellísimo de paz y de tranquilidad, ¿no? Totalmente, sí, es hermoso. Ahora, últimamente, mucha gente hace su casa quinta, ¿no?, con su pileta, y vienen a pasar en el verano, el fin de semana o en las vacaciones, y la verdad que sí, que es un lugar hermoso, tranquilo, de mucha paz. Muy lindo, muy lindo. Bueno, van a estar entonces a partir de las 18 horas, entiendo, artesanos y emprendedores. Claro, sí. Bien. Sí, ¿hay un servicio de cantina que va a estar a cargo de quién? De la misma cooperadora policial. Nosotros vamos a estar trabajando en lo que es bebidas y comidas. Va a haber chorizos, empanadas, corderos a la venta también, y carne vacuna. Perfecto. A ver si yo te voy a leer algo más o menos que tengo acá y vos me vas a decir si algo se cayó o sigue todo tal cual. Van a estar Cassandra Rojas, Matías Godoy, Sibila Álvarez, sí. Gustavo Díaz y Grupo La Huella, Emerger, que es un grupo que creo que viene de Buenos Aires. Sí, sí, vienen de Buenos Aires los chicos. Después tenemos a Juanci Jiménez, ex Malagata, y en lo que hace al ballet van a estar Despertar Pampeano, Los del Medanal y La Sureña. Sí, sí, perfecto. Ellos son los que van a estar. Bueno, por ahí Cassandra Rojas estaba con una cuestión de salud, ella está embarazada y bueno, está en la dulce espera. Así que, pero bueno, hasta ahora venimos así. Bien, perfecto. Con esta programación. La rifa que estaba en circulación de 1.000 pesos la boleta, eso todavía hay, ya se agotaron. ¿Dónde puede comunicarse la gente para conseguirlo? Todavía hay, la rifa vale 1.000 pesos, hay muy lindos premios, una ternera que es el primer premio, después tenés un cordero con una caja de vino, un lechón también con una caja de vino y 2 pollos de campo con ensalada. Las rifas, por lo general, cuando no se terminan de vender todas, en el mismo festival, salimos a vender o a rematar por ahí también las rifas para que se puedan vender todas, porque con lo recaudado se solventan gastos del festival. Perfecto. Jennifer, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para que invites a la gente de La Gloria, de Uriburu, localidades vecinas y lo que quieras agregar, por favor. Bueno, no, la verdad, muchas gracias por llamar, por esta nota. Y nada, están todos más que invitados a pasar una linda noche con entrada libre y gratuita, con un esmerado servicio de cantina y con muchas ganas de bailar y pasarla bien. Así que están todos más que invitados. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengas buen día. Gracias. Un beso.